mucho tiene, sino el que menos necesita. No es más sabio el que mucho sabe, sino el que sabe vivir la vida. Sopla el viento y tira los árboles, pero la hierba sigue viva. Suben las olas, se hunden los barcos, pero los peces siguen vivos. ¿Qué será? ¿Qué será? Acostumbras a lo sencillo, será más fácil ser natural. De nada sirve que mucho veas si no te sabes a ti mirar. Sopla el viento y tira los árboles, pero la hierba sigue viva. Suben las olas, se hunden los barcos, pero los peces siguen vivos.